Hola, hola, regresamos aquí en esta edición de La Reta después de este largo interrupción, ¿no? Este largo descanso después de tantas cosas, ¿no? Empezamos un año con muchas cosas, con... ¿Mundialista? Un año mundialista, el año 2018, ¿no? En Rusia, grandes contrataciones que se dieron ya en México, así como en el mundo, ¿no? Y bueno, los playoffs de la NFL que ya van fuerte, ¿no? Bueno, ¿con quién quieres? Bueno, ¿cómo estás, Rafa? ¿Y cómo estás, Santi? Hola, Rafa, tocayo. Santiago, muy emocionado, como lo mencionas. Creo que, bueno, independientemente de que va a haber box, vamos a ver nuevas estrellas, vamos a ver en qué acaba la novela del Canelo Álvarez con Golovkin también. Vamos a ver mucho de americano, a ver si los Patriotas pueden seguir haciendo historia o llega a Pittsburgh y que ya también es hora y los baja de su plataforma. Hay mucho fútbol. Y lo más importante, yo creo que el Mundial, de los eventos más importantes, ¿no? El Mundial, y muy emocionado, Santiago. Hola, ¿qué tal, compañeros? Sí, igual, como dicen, muy emocionado de estar aquí. Y me han renovado contrato y me han sacado un poco de onda las contrataciones del fútbol mexicano, ¿no? Hola, Cruz Azul, excelentes. Sí, bueno, buenísimo. Ya veremos, ¿no? Y a ver cómo le va a los equipos mexicanos y también a los europeos, ¿no? Bueno, vamos a ver, empezamos yo creo con fútbol mexicano. Bueno, me gustaría empezar por Pumas, ya que tenemos aquí un aficionado de Pumas, la remontada, ¿no? Gana. Con dos goles del Nico Castillo. ¡Qué crack, eh! Si y no se lesiona, ahora yo creo que es campeón de goleo. ¿Campeón Pumas ahora o qué? ¿Campeón? Pues, ya lo vemos, campeón. No campeón, pero yo creo que sí... Ya es campeón, Pumas. Sí, ¿no? Yo creo que de último lugar a primer lugar, ¿no? Es que dio un partido. Bueno, el primer partido, ¿no? El primer tiempo, o sea, yo dije, chin, otra vez los fantasmas, ¿no? Aparte, no se veía defensa, Van Rankin igual perdido, ¿no? O sea, un desastre, luego ya. Pues la verdad es que si no es Nico Castillo, no es nadie en ese equipo. Con el Ustiza que lo acaban de comprar, y la verdad que ese taquito fue espectacular para el tercero, para la remontada. ¿Qué esperar de Pumas? Pues que a ver si contratan a Gudiño, también tienen hasta el 15. Que viene del Apoel, y esperar a ver si pueden contratar a otro portero, ¿no? Pues yo ojalá que no, ¿eh? O sea, me gusta ese portero, pero ojalá que le den más tiempo en Europa. Es que en Europa, fíjate, estaba en el Porto, en las juveniles del Porto. En la sub-20. Él se manchó por los problemas de amaño también. Es que imagínate, o sea, es lo que preguntaban, ¿no? ¿Qué tan bueno es? Pues lo acusaban de sus malas actuaciones, lo acusaban de que había amaños de partido, porque, o sea, se dejaba, bueno... Se suponía, porque al final no le comprobaron nada. No, obviamente no, yo creo que sí fue errores de él, pero pues sí es lo que se habla mucho, si cortarle la carrera o no, pero si allá no juega, yo creo que aquí en Pumas le puede quitar fácil el puesto a Saldívar, que también es una pieza muy frágil. Piense que yo creo que por parte de Gudiño es un portero muy bueno porque tiene mucho talento. Y estuvo en selección, o sea... Estuvo en selección, en Porto, hizo cosas maravillosas porque... Aparte estuvo con Casillas, ¿no? ¿Qué consejo le puede dar? Y se suponía que en el Apoel iban a la oportunidad de jugar y no la tuvo realmente. Y es el segundo portero y acaban de contratar a otro. ¿Y cuál portero? Es el problema de ser segundo portero es que no juegas. Porque pues así es, o sea, el problema es que si no eras portero... ¿Que hay una lesión o una expulsión, ¿no? Ajá, o que haya mucho torneo como que Real Madrid que juega miles de torneos, ¿no? Entonces, pues uno para Champions, otro para Copa, otro para Liga, y así, ¿no? Pero, lamentablemente, en Chipre, porque es de Chipre la Apoel, pues no tuvo la oportunidad, ¿no? Yo le daría una oportunidad más en Europa a un equipo más, no sé si más pequeño, pero capaz de primera división de una liga española, inglesa, capaz descenso, pero yo creo que por ese su mismo tema de Lamaño, es que quedó con una imagen ahí sucia de él, ¿no? Y eso fue lo que le arruinó completamente. No sería mala opción para él en Pumas, ¿no? No sé si sería titular todavía, ¿eh? Es que ¿cuántos años tiene? Tiene 24 años el chavo. Ya tiene 24 años. O sea, es muy joven. Yo creo que, o sea, es igual a futuro. Ahorita no va a llegar y no va a ser la gran estrella de la liga en la portería. Bueno, pero sí, es que pensé que tenía menos, ¿eh? No es tan grande. Es que yo pensé que tenía menos. Si no hace poco está en las juveniles de Porto, ¿no? No. No, entonces tiene 22 años. Ajá. 22 años o 23 años máximo. Ok, es que, bueno, no sé, pensé que era hasta mucho más pequeño, ¿no? Pero bueno, es un gran portero. No, 15 años no, pero imaginando a sus 19 años. Entonces, de Gudiño. Pumas espera más o menos que llegue a Liguilla. Ahora, otro de los esperado, ¿no? Se reforzó muy bien, yo no creo que tan bien para ganar un título, Cruz Azul. Se reforzó, la verdad, bien para entrar en Liguilla otra vez. Me da gusto, Me da gusto que haya contratado a 4 mexicanos de los 5 que trajo refuerzos, pero ninguno de ningún crack. Y ya, o sea, en esta liga yo creo que lo que necesitas es por lo menos tener un crack para que te pelee los partidos. Yo porque una persona que sí gana un partido en esta liga. Sí, pero yo creo que Cruz Azul algo que hizo fue que se reforzó bien en las partes donde le hacía falta. Es decir... Y no dejó ir jugadores importantes. Y no dejó ir prácticamente nadie. No, claro que sí, o sea, no dejó ir... A mí me pareció una buena idea no haber dejado ir a Mena, que se hablaba que estaba afuera. Ah, sí, iba a ir, ¿no? Sí, iba a ir y me pareció bien tenerlo. Me pareció muy bien... Bueno, yo a Martín Rodríguez todavía no me convence, es un gran jugador, pero no las suelta, sino que las busca terminar todas sí, cuando... Ajá, o sea, es muy bueno, o sea, tiene un talento indudable y puede ser un crack. Y puede ser un crack, pero lamentablemente le hace falta saber la última, cómo lo va a terminar, ¿no? No soltó a Caute, que bueno, no es un mal jugador, pero puede ser un buen banca, ¿no? De Mora o... Revulsivo. O como para que Fierro y Mora tengan una competencia, digámoslo así, ¿no? Entre ellos. Pero bueno, yo creo que hacía falta un buen lateral y trajeron a Madueña. O sea, Omar Mendoza no lo está haciendo tan bien y Madueña creo que lo puede hacer un poco mejor. Trajeron también a Walter Montoya, que ese me parece que sí va a ser un buen... Era banca en Sevilla. Pero claro, pues es el Sevilla. Entonces a mí me parece que no es una mala contratación. Aparte no es delantero, es que... Es no, sí hace falta... Contención. Es que es lo que... Tres contenciones. Claro. Bueno, o sea, Walter Montoya te puede jugar de mediocampo derecho, te puede jugar de lateral derecho, te puede jugar... O sea, es relativamente útil, ¿no? Pero no me parece que son malas contrataciones. O sea, se reforzó bien. O sea, se reforzó bien Cruz Azul. No creo que para ser campeón. Pero pues se reforzó como para entrar, asegurar más. Como porque lamentablemente la temporada pasada se vio ahí sufriendo, ¿no? Pero fuera porque los últimos partidos los ganó de milagro los últimos. Les faltó mucho gol contra América. Esto los eliminó, ¿no? Porque se eliminó el empate, bueno, sí. Pero es que yo siento que más de que Felipe Mora no puede hacer los goles, o sea, más de que te haya falta delantero es de que a veces llegan, o sea, llegan como que, ajá, porque llegan a los lados y mandan centros a donde caiga. Ese es el problema de Cruz Azul. Y fue el problema contra el América. Mandaron como 30 centros, o sea, pero sí, ninguno le llegó a Mora. Ahí es donde, o sea, porque tampoco Mora no puede agarrarla desde media cancha y anotarla, ¿no? Así no es Maradona, ¿no? Ajá. Y correr como que ni en FIFA lo hace, pero... pero, o sea, sí, yo siento que le hace falta a alguien que... Bueno, se fue el Chaco. Bien, se pues, fue ah, el Chaco. Se fue el Chaco, que eso es importante decirlo. O sea, qué bueno que sabes el Chaco, porque no te quita una plaza de extranjero y no te quita un lugar para un chavo, porque pero lo es vi. Que él, lo él, vi cuando él jugó ya contra como Pumas, mexicano, ¿eh? Ya no contaba como extranjero. Súper lento el Chaco. No corre, o sea, ya estaban ya como es que de defensa ya, ¿cuántos años tiene? Como 38 años. 37, 38 años, o sea, ya para mí el Chaco ya. Yo creo que el Chaco está bueno para bueno un cambio de 20 minutos y como o sea, el Chaco funcionó el año antes de que llegara Paco Gémez, que es el que entraba y metía el gol ahí de cuando de todavía locura, cuando ¿no? tenía de, como 36 años, ¿no? Pero claramente la edad ya, o sea, ya hace un poquito más gordito, ya se ve que le cuesta más correr, tiene buen toque y todo, pero pues yo creo que en la máquina solamente era como el emblema, ¿no? O sea, era para que la gente gritara a los minutos 70 cuando iba perdiendo el Cruz Azul, Chaco, que lo gritaron, ¿no? Porque con el empate de shows lo volvieron a gritar, pero bueno. Y bueno, y se fue a la controversia también, porque dijo de que él su mentalidad está en Pachuca, era en Cruz Azul, y ahí me parece correcto, ¿no? Yo no veo cuál es la controversia, si él... Es su equipo Pachuca, también, y ahí es donde está jugando, ¿no? Ni modo Pachuca, que va a decir de que está con Cruz Azul, la mentalidad ¿no? en Cruz Azul, ¿no? Ajá. O sea, bueno, es un préstamo, no es una venta. Fue su mejor tiempo en Pachuca. También. Pero fue un préstamo igual que el Conejo Pérez. O sea, como que el Pachuca sí, el Conejo agarra Pérez. Todo, ¿no? Y el Conejo Pérez, no, es que yo me quiero retirar en Cruz Azul. ¿Tú cómo ves? ¿Que sí o no? No. Es que, o sea, me gustó ese portero y para mí era espectacular verlo. Conejo, un chaparrito o sea, sí. ahí saltando... Peloncito muy bueno que saltaba, que le daba con los pies, le pegaba a la parte de arriba del travesaño. Y le metió un gol al Cruz Azul para eliminarlo en la temporada, el primer torneo de Paco Gémez. Pero lamentablemente yo creo que Chuy Corona también se merece retirarse en el Cruz Azul, ¿no? Porque lo ha hecho. O sea, porque lo ha demostrado. O sea, no es un mal, ha sido un gran portero en el Cruz Azul. Bueno, en Cruz Azul sí ha subido de nivel, ¿no? Ha subido de nivel y por algo es portero de la selección mexicana. O sea, por algo es el... Ese portero, para mí es mejor portero ahorita que Ochoa o que cualquiera. No, Ochoa le han metido unos goles. Yo ojalá que sea Chuy Corona, o sea, más, o sea, aunque sea, o sea, no me importa si es un portero nacional que tenga 36 años, creo que tiene, también ya está veterano, Pero es que es estacio, es una atajada. No va a ser titular ni de chiste, porque sabemos que a Osorio le gustan más que estén en Europa. Qué lástima. Por la etiqueta de Europa y... Pero claramente Chuy Corona es mejor, ahorita. Pues esto, o sea, Chuy Corona el año pasado, torneo pasado, salvó al Cruz Azul de miles. No, es que también es muy... Este pasado sí, pero el antepasado... Pero primero, este, y este no empezó mal tampoco. O sea, se hizo buenas atajadas y quedó a cero su portería. Sacó la casta. Y bueno, hablando ya de último, el Gullit, que acaba de llegar. ¿Qué opinas de...? Para mí es un cartucho re quemado. A mí no porque... me gusta esa contratación, ¿eh? Viene a préstamo un año. ¿$500,000 a la semana? Algo así. Es muchísimo. O sea, es que muchísimo. Porque lo que pasa es que se dice que está dividido el salario con el Ranger, no sé cuánto por ciento. Escocia, ¿no? Ajá. Porque es ese préstamo. El Cruz Azul no ha pagado nada, solo va a pagar una parte del salario. Bueno, o sea, es un préstamo opción de compra. Ah, mira, si caso, va a jugar, yo no la va a comprar nunca en la vida. Va a jugar como jugó en el Guadalajara la última temporada que subo. Yo creo que no. No la va a hacer. Lo que pasa es llorón. Lo que pasa es que como está Caixinha y Caixinha le gusta, se nota que donde va Caixinha va el Gullit. No me pueden decir que no. O sea, se fue a Ranger, se fue y ahora ya vino de regreso, ahora que viene Caixinha. Entonces que... van a traer a Lalo Herrera. Eso lo falta Herrera. Igual se limpió los mocos con la playera, con el short de los Rangers. Dios, es que son esos. Es que Gullit, a mí, no es un mal jugador. O sea, en su época. Mira, si me estás hablando del Gullit de León. Ajá, no es un en mal su jugador. Época fue un tremendo. Y cuando estuvo en el Mundial, igual. Fue un gran jugador. El Mundial no jugó porque le dio una depresión porque no fue Montes y fue más banca que nadie. O sea, la verdad, o sea, es muy... Se ve que es un chavo centrado, noble, tranquilo, pero... Ajá, es que... Eso es lo que tiene, es un gran profesional en el sentido que... Como que, ajá, el sentimiento lo hace perder. O sea, igual en la cancha, o sea, de repente... Lo deprime, ¿no? Lo deprime y se pierde en la cancha, o sea, no, y no es broma, o sea, de repente... No, sí. Ves al Gullit perdido, o sea... Sí, esto es algo que yo no entiendo de este jugador. Le falta como esa... Y es lo que le falta a varios jugadores de los equipos grandes. Bueno, pero bueno, no es malo traer un jugador así, ¿eh? Que no, tal no vez es malo. Lo ve en la cancha lo que se necesita. Que puede ser, ¿no? Que sí, puede ser que no, pero, o sea, en general yo creo que es lo que le falta a los equipos grandes, que traigan personalidad, o sea, un jugador que tenga personalidad. O sea, algo que yo creo que lo de Tigres ha ganado finales gracias a la personalidad. A veces... no concuerdo mucho, pero exageran de más, pero es, yo creo que por la personalidad pueden llegar a ganar o a tener más confianza. Entonces yo creo que es lo que a Cruz tiene. Le hace falta lo eso, que hace falta un jugador con personalidad. O sea, un jugador que un líder nato, un capitán. Un líder nato, un capitán, porque ¿quién es el capitán ahorita? Corona está en la portería, pero le va a gritar hasta el medio campo, pues claro, no puede. Pero yo tampoco no Jerry Flores está tocado. Y no pero va a jugar. Puede, o sea, es decir, lo hizo. No es capitán. No, pero, o sea, puede decirle a sus compañeros. Porque pero, ahorita es uno de los que tiene más tiempo, ¿no? Junto con Chuy Corona. Es que se fue. Acuérdate que se fue a Toluca. O sea, no, sí, estaba, sí, sí. Estaba entrenando igual con las ajá. No, pero estuvo en Cruz Azul antes de que estaba en Toluca. Ah, sí, que era un jugador de gran trayectoria en Cruz Azul. Sí, así sí, como el Cata, por ejemplo. Ajá, el Cata también. Pero el Cata tampoco no tiene personalidad para ser capitán. Y habría que ver quién es, porque Mora no tiene. Fierro no tiene tampoco. No, Fierro no. El otro español, Méndez. O sea, es un buen jugador, pero pues no tiene personalidad. Y el chino sí lo capaz es el que se puede. Walter Montoya puede ser que, bueno, le van a dar la 10 de Chaco. Y pues sí, vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo. A ver qué pasa. No, bueno, Chivas, ¿qué tal? ¿Cómo ves a Chivas ahí? Bueno, pues Chivas. Ay, América también hay que hablar, ¿eh? Que trae contrataciones extranjeras. Mira. Parecen quemadas, pero bueno. Pero bueno. Bueno, Chivas, ya se cerró el caso de Osvaldo Alanís. Ah, sí. Se va a jugar los 6 meses que le tienen de contrato y ya después se va a ir a Europa, que es donde él quiere. Y Jorge Vergara tuvo que hablar, ¿no? Porque primero Matías Almeida no lo quiso... Higuera tampoco. No lo quiso Higuera. O sea, se iban pasando la bolita a ver quién era el culpable. Y al final, qué lástima, ¿no? Jorge Vergara tuvo que sacar, como se dice coloquialmente, las papas del fuego. Y, pues, apoyar al jugador, ¿no? A mí, el tema de... Bueno, Osvaldo Lanín lo que tiene es que se lesiona mucho. Pero es un gran jugador. O sea, sí, pero se lesiona muchísimo. Por ejemplo, en la temporada pasada tuvo alrededor de como 6 lesiones. O sea, sí, para un jugador y una defensa y las características de él, pues sí, es mucho. Y aparte... También Pereira, ¿no? Sí, también Jair Pereira. Pero yo creo que aquí sale ganando tanto Chivas como, pues, Alanis, porque Alanis sabemos que pues ya es su último llamado al Mundial, ¿no? Pero si no juega estos 6 meses que le queda, no va ni, no, va o ir, sea, ni sí, al Mundial, no, sí, ni o sea, va sí, a ir a tampoco a Europa, sí, ¿eh? Porque sí, si lo sientan, ese sí, es el miedo... que me imagino que este jugador puede tener, sí, ¿no? O sea, su miedo, su porque le estaba su representante en compañía con Chivas le estaba buscando equipo, si no, en la MLS o desesperado, si no, en Europa, para que saliera de ahí, en ¿no? En Inglaterra, ajá, para que pues con Carlos Osorio lo contemplara para el Mundial, ¿no? Es que ese es el problema, porque yo creo que a mí me parece que lo trataron mal, ¿no? Es que yo entiendo que busque reclamar, yo entiendo de que el equipo digan, saben que él se quiere ir, entonces aquí no va a jugar, ¿no? Pero eso no le quita el talento, no le quita la garra que le puede poner todo ese tiempo que va a estar ahí, ¿no? Porque él tiene que demostrar también para poder salir. Pero por ejemplo, también tuvo que demostrar por qué quiere un aumento de sueldo. Por ejemplo, si te la pasaste lesionado casi toda la temporada, pues no tienes por qué estar pidiendo aumento de más. Y aparte, por ejemplo, tenía ofertas de 3 equipos, de Monterrey, de Tigres y de Querétaro. O sea, a lo mejor el Querétaro le ofrecía 30% más de su salario. Y le dijo que no. No. Y por ejemplo, en Monterrey y Tigres era obvio que no iba a jugar. ¿Crees? No sé si le daba asco, ¿no? Pero pues era obvio que no iba a jugar. No, pero yo creo que se quiso ver, y independientemente de eso, se quiso ver como ganón, porque dijo, bueno, juego normal, que me suban el sueldo, si no, pues juego normal, me voy al Mundial. Estrellas, entre comillas. Y me voy gratis a cualquier equipo si hago un buen Mundial. Entonces también yo creo que Vergara dijo, no, espérate. También tenemos que, como club, tener un ingreso de ti, porque también estuvimos invirtiendo en ti, saliste caro, fueron 5 millones o 4 millones. Entonces, pues yo creo que al final fue todas esas cosas que son normales en las negociaciones de un club. Que lastimosamente quisieron mostrar muy mal a Chivas también, ¿no? Muy mal a Chivas, ahí se habló de lo del pacto de caballeros, no, ajá, exacto. Y salió otra mexicanos. Vez van a hacer que un talento mexicano se pierda por las indeficiencias. Hubo muchos dimes y diretes, y también, o sea, los medios a veces, sus fuentes tienen muy claras las ideas para y las transmiten igual, entonces pues no es objetivo a veces también ese rollo. Y aparte de eso, Chivas yo creo que va a estar sufriendo, o sea, se vio muy pobre contra Toluca, la verdad es que le hace falta, yo no vi ningún, hasta sacaron a Fierro, yo no vi ningún refuerzo. Es que Fierro estaba en Querétaro, ¿no? No, ¿dónde estaba? Estaba en Chivas, estaba en Chivas. Carlitos Fierro estuvo en Querétaro un año, lo mandaron a préstamo y después regresó a Chivas. Y se fue junto con el Gallo Vázquez, ¿no? Ah, también Gallito Vázquez. A Gael Sandoval y a Ronaldo Cisneros. Ah, Ronaldo Cisneros, ¿no? Pero solo futuro, o sea, ahorita Ronaldo futuro. Cisneros tiene que 18, 19 años. O 19 años, ¿no? Ajá. Es bueno, pero pues, no creo que... Ahorita dejaste a Gallito Vázquez, que para mí es muy bueno. Sí, es bueno. Porque acuérdate que al contrario, Juan Carlos Osorio no le gusta a la gente chaparrita, ¿no? Es cierto, no le gustan los chaparros. Pero sí, yo creo que Chivas le va a costar esta. Yo no creo que vuelva a clasificar esta liguilla. Pues a ver, porque le va a costar, porque, también tiene que jugar la Conca Champions, ¿no? Tiene esa presión. La Copa. Pero imagínate, ¿quién va a jugar de delantero? O sea, Pulido, no sé. Ya Pulido. Sí, ya Pulido ya también, que se lesiona mucho, ¿no? Puligol. Y también estuvo involucrado en Puligol. Estuve involucrado en una polémica que después apagó rápido, pero creo que chocó algo así. Sí, se había accidentado. No, había accidentado algo raro en la madrugada, y igual como lo del secuestro, o sea, le pasan cosas raritas. Muy a Pulido, raro, ¿no? Pero en fin. No, porque Ronaldo se cuida más. No, o sea, sería el Arturo Vidal el Arturo de México. Pero bueno, o sea, saliendo, vamos a tocar al América rápido. Igual. Hacia el América, es que trajo, bueno, a Jeremy. Menés, este jugador que tuvo, ya pasó su mejor época, ¿no? O sea, ya eso indudablemente, grande, ¿no? Como 29 años creo que tiene. Sí, no tiene 30, 31. No, todavía no está llegando. Es que este jugador tuvo esa época gloriosa en el Paris Saint-Germain. En el Milan, sobre todo. En el Milan, ahí hacía goles. En el peor Milan de la historia, pero estuvo pero, en el Milan. Pero él, ¿no?, hacía goles, no, pero él era como el de los anotadores, ¿no? A los que sacaba la casta de este equipo, ¿no? Ni Balotelli. No. Pero se lo trajo a América, y como sabemos también, pues, no está al mismo nivel, pero ¿qué pasaba con Eder Valencia, no? No era un jugador estrella en el Everton. Creo que estaba en el Everton, ¿no? Ni jugaba. Y aquí vino y pues, sí, lo está haciendo bien, ¿no? Más claro, o menos, también de repente se come unas impresionantes. Sí, es como lo casó con Juan Iturbe, ¿no? A Juan Iturbe, que estaba... Iturbe, igual en Cholos no hace nada. Ha sido una contratación nefasta, porque venía como una gran estrella. Venía a la Roma, venía no sé qué, venía... O sea, con un gran cartel, como estrella, ¿no? Ajá. Sobre todo por su presente, no era tan malo. Claro, Y vino aquí, yo creo que se durmió, dijo, ah, pues es México, está fácil de jugar, ¿no? Y no ha respondido nada. No sé si es porque el modo de juego que juega Tijuana no le conviene, pero, por ejemplo, contra Cruz Azul, jamás apareció. O sea, sí, él, yo también. Esto es del minuto uno, no, creo que hasta lo sacaron de banca, creo. Sí, lo sacan. Y no hizo nada, no, creo que tocó dos veces la pelota en todo el partido, y eso te habla de que ni él la pide y ni él se mueve bien, ¿no? Entonces no le interesa, sí. Parece que no le interesara. Bou también, hablando de Tijuana, también Bou... muy raro que no la hayan metido desde un principio. Sí, yo ¿no? también, sobre todo porque el primer torneo lo hizo muy bien. Gustavo y Bou. Desde Argentina venía rompiendo con... Obviamente es difícil porque igual ahorita... Se supone que viene los equipos argentinos, de vacaciones, como que viene pasado de peso, se supone. Los equipos argentinos tienen unos equipazos, ahorita estoy viendo y... O sea, River y Boca, la verdad, se reforzaron muy bien. Traen jugadores de... Carlitos Tevez regresó a Boca Juniors después de irse de paseo a China. Ah, claro. Ah, sí, eso fue otra contratación nefasta. Y no sé cómo... O sea, lo peor es que no sé cómo lo solucionaron para que no pagaran nada a Boca. O sea, Tevez ha de haber pagado una indemnización. Para regresar, ¿no? Bueno, Tigres lo buscaba, como busca a todos, pero lo que falta... Lo que le falta, aparte del dinero a pagar a Tigres, yo creo que es una historia y es por lo que a veces... Eligen equipos argentinos que han ganado Libertadores, Sudamericana, sí, y no a los mexicanos. Se la rayan, como le dicen allá. Pues hablaba de que se iba a River, pero escuché que el Tuca decía, pues así como nosotros preguntamos si nos lo vende muy caro, pues si quieren llevárselo tienen que pagar los 8 millones que cuesta nada. De que es que acostumbran mucho a pagar que la mitad del pase, o que el 60, o que el 40, ajá. Entonces... Pues no sé, habría... Es que, bueno, hablando un poquito de esta y también se vino entre... Ibargüen del fútbol argentino, fútbol, ¿no? Argentino. Para mí está, o sea, de sobra. América tiene muchos delanteros. Yo siento, de sobra. Yo siento que esos deberían regalárselo al Cruz Azul 1-2, ¿no? No estaría mal, ¿no? Ganga, un regalo ahí. Es como, hey, hermano, aquí te traigo a, oye, pero... a Menés de regalo. Este muchacho, ¿cómo se llama? Este. Pero ¿cómo se llama? Este, el muchacho que metió el gol, que se lo está ahí peleando con Chivas. Henry Martín, ese. En Chivas, no sé por qué no eligió Chivas y seguro juega. Sí, Martín. Henry Martín es un chavo muy bueno, ¿eh? Muy bueno, claro. En la pretemporada estuvo metiendo goles ahí con el América y pues esperemos que ahora sí el América le pueda hacer, le pueda jugar. No, a, no le va a tener tanto a ya. ¿A los del norte? Que... No, a los del norte. Ah, que combatirlos. Les, porque yo le creo quiere que... competir a los del norte. Ajá, yo creo que hay una supremacía todavía ahí. Va a estar seguramente uno del norte jugando la final en esta... Mi opinión, ¿eh? ¿Crees? Pero sí veo ingresando a Pumas esta temporada. Si Nico Castillo, está bien. Porque pues si no, ya lo veo otra vez perdido, ¿no? Pero los cuatro grandes, yo creo que sí. Yo creo... Chivas. Tal vez no Chivas. Es que Chivas hoy sí se ve un poquito débil, ¿eh? Se ve como que no contrató de la manera adecuada. Se ve como cansados ya los jugadores. Por ejemplo, a mí algo que digo, va, Pumas tiene la misma base, digámoslo así, pero pues... Le aumentaron a Lustiza. Le aumentaron, Pino, claro. Colombiano. Ah, el colombiano. Cruz Azul, que fue lo que hizo, se reforzó con talento mexicano, que conoce el fútbol mexicano. Exacto. Y su entrenador también conoce el fútbol mexicano, porque solo estuvo un año allá. O sea, no se vino como a experimentar con Paco Gémez, que no venía haciendo nada. Pero Chivas, yo siento que solo ha perdido, más que traer, solo ha perdido. Entonces eso le puede salir caro, ¿no? Y América, pues, tiene un equipazo. O sea, eso no... Pero aún así... Pero refuerza muy tanto. Extraño, ¿no? Es que están como loquitos, no sé cómo piensen ellos, porque, fíjate, tienen 6 delanteros, tienen a Darwin, tienen a Cecilio, tienen a Silvio, por ejemplo, a Oribe. River, ¿no? Pero también, o sea, cuesta muchísimo, creo que cuesta 6 millones o Menés, no sé cuánto. Trajo solo, yo creo que quiere ser otro, como, ¿saben Darwin qué? Como, sí, pero ahí está Darwin también. Bueno, y... también Darwin tiene un buen sueldo. Y tiene un sueldo y aparte no rinden también en la cancha. A veces sí, a veces es muy irregular. Cecilio Domínguez, yo vi unas jugadas que hizo contra Boca, que sacaba la casta, y, o sea, contra el mismo Pumas, jugó bien, anotó goles a lo panenco como le gusta, y de repente se apagó, y ya, ni siquiera fue convocado a la banca en la liguilla. Entonces, pues, se habla de que puede llegar Raúl Jiménez también. ¿Qué vas a hacer con tantos? No, pero seguro Raúl juega. O sea, ahí puede... ¿Pero quién va a jugar? Raúl Jiménez y Menés, por ejemplo. Es que Menés es como 9, o sea, es como un 9 abajo. No, pero puede jugar también en punta, ¿eh? Pero yo creo que lo van a meter abajo y al que pueden mandar a la banca puede ser a Oribe. O lo van a mandar a un costado, yo me imagino, a la banda. Bueno, si viene a Raúl Jiménez, me imagino yo que va a ser Raúl Jiménez y Oribe Peralta y atrás Menés. Me imagino va a ser súper ofensivo este América. Porque a Oribe Peralta no le van a quitar el Mundial. Es que aparte es el capitán. Es a Oribe Peralta, sí, ¿no? Oribe, aparte es el capitán del América, entonces... Él tiene que jugar. Pero bueno, Oribe ya le renovaron contrato 2020, y si yo creo que si llega Jiménez, candidato América, candidato, porque para mí sí es mejor que Gignac Jiménez. ¿Qué? ¿Qué Jiménez? ¿Qué Gignac? Jiménez. Cuando estaba Jiménez aquí, fue campeón de goleo, rompió la liga. Es que aquí ha bajado un poquito su nivel Gignac, sí, pero que... Y es que Gignac echa la flojera en todo el torneo y solo en la liguilla ya juega bien, porque es que no anotaba Gignac, goles. Yo siento que es que Gignac es como si viniera a jugar a Cristiano Ronaldo aquí a México, no hiciera nada y cuando quiere de repente la agarra y la mete de medio campo. Pero es que también fíjate cómo las últimas veces, cuando pasó contra León, le costó igual a Tigres un poquito. Ah, sí. O sea, Vargas para mí está en un super Vargas nivel. Vargas no juega bien en Chile ya, o sea, ni ahí está jugando bien, pero pues digamos que solo ahí ya no va bien, ni al Mundial. Valencia igual no está jugando bien. Aquino y Gignac son para mí son los que pero sacan el barco. Pero tienen un los equipo demás, tan amplio, tienen un equipo tan talentoso, digámoslo así, que Y hasta Jürgen Damm que se lastimó por andar jugando. Creo que traía una paloma en la mano y le... No, por estar como, con fuegos artificiales se quemó la cara, que ¿no? Eso sabía, hace mucho era ilegal, ¿no? Comprar juegos artificiales y era un riesgo y aparte de la contaminación, pero bueno, pues el que juega con fuego se quema y se quemó. Castigó, ¿no? 20 días va a estar afuera, ¿no? Se quemó el chavo. Increíble, ¿no? Pero hablando de Tigres, ¿cómo ven a Tigres? ¿Creen que ya es el quinto grande? No, yo creo que... Es que le falta ganar campeonatos, ¿no? Le falta afición. Indudablemente, también afición. Yo creo que es más grande Monterrey. Nadie compra su playera. Es más grande Monterrey. No, pero es más grande Monterrey. Es que, mira... O sea, pongámonos a pensar, O sea, por ejemplo, si decimos el máximo logro de club a nivel de clubes en México, pues es la Sudamericana de Pachuca. Ajá. Pero tampoco entra entre los grandes. O sea, no, pero para mí... No, Pachuca no, pero está mejor que Tigres. Sí. Lo que pasa es que Tigres es su época. Es que hay equipos de época, por ejemplo, el Toluca de O sea, si Tigres logra mantener estos otros 10 años más, o sea, esa hegemonía, digo, ya lo vamos considerando entre los que está de los ya legendarios porque ya es, ya superó. No ha ganado ningún internacional importante Y cuando estuvo contra River, que no era un buen River, estaba empezando otra vez a funcionar, perdió, o sea, humillante. Pero tampoco ganar la Libertadores hacía... Yo creo que si ganaba la Libertadores sí podía ser candidato a ser el quinto grande. Es que para mí un grande es un equipo de época. O sea, por ejemplo, Cruz Azul no es un grande ahorita. O sea, es decir, es un grande históricamente hablando. Porque es su historia lo que lo ha hecho grande. Y yo creo que esa es mi visión. No América, ya ha ganado últimamente Chivas. Aparte que ha ganado el que tiene más títulos, América. Claro, y eso ya te hace un grande. Chivas. Y la afición, y que fueron, ya tienen, pero... y que tienen tanto, o sea, más de 100 años también. Ya yo me pongo a ver, la camisa años. De Monterrey se vende más aquí que la de Tigres, no se vende en ningún parte, en ningún ni en lado. Estados Unidos. O sea, aquí sí he visto camisas de Monterrey, pero si uno va a las tiendas, porque es Adidas, y no se vende nada, o sea, no hay ni una, o sea, uno va, me imagino, a Adidas o lo que sea, porque es de Adidas, ¿no? Adidas. No está, entonces es como, o sea, está la de Chivas. O sea, pues bueno. Pero pero es espuma. Pero no está la de Adidas, ¿no? La de Tigres. O sea, está la de Club de Cuervos, ¿no? Ya. Ajá, ya está hasta la de se vende más eso, o sea. No, pero regresando, o sea, yo creo que Tigres es un equipo solo de época. Tiene que demostrarlo más. Solo de época. Si se mantiene unos 10 años más en ese nivel ganando, o sea, 10 años. Porque date cuenta, gana unos 4 títulos más, 5 títulos más. Yo digo, este equipo ya se puede ser considerado grande para nuestra época, ¿no? Para nuestra época, porque los históricos... Pero, por ejemplo... Es como te van a decir quién es mejor, Pelé o Cristiano Ronaldo o Maradona o Messi. No, pero lamentablemente son... Pero pongámoslo así, son épocas diferentes, ¿no? O sea, son épocas, por ejemplo... Por ejemplo, te van a decir muchos, es que yo me acuerdo cuando Pelé hacía no sé qué, porque era de su época. Pelé nunca jugó en Europa, ¿no? No jugó, también esa es una pelea muy... Pelé no jugó en Europa, jugó en el mejor Santos de la historia. No sé, pero hizo muchísimos goles. Se dice que hizo 1,200 goles y que hasta que no haga Messi, eso que ni hablen. Bueno, yo creo que eso diferencia también mucho de los grandes jugadores. Los que dicen, yo soy el mejor y que, bueno, otros no lo dicen. Pero, en fin, es como si ahorita dijéramos que el City es grande. O sea, todavía no es grande. O sea, el United, el Chelsea... El United, el Chelsea, el Liverpool, el Arsenal son más grandes. Son más grandes que el City, pero ahorita tiene un buen momento y no ha ganado nada todavía. Parece que Alexis se va a ir al City, ¿no? Tiene que ganar por lo menos no le va a ir bien. 5 títulos seguidos y una Champions. O tiene que ganar más títulos. Algo importante. Y eso se va ganando con el tiempo. O sea, por ejemplo, ¿qué fue? El Arsenal lo hizo grande en la época de Arsène Wenger cuando ganaron la Champions. Hace 10, no sé cuántos años, 10, 15 años. La Premier de Oro, ¿no? Y eso está genial. Eso te hace un equipo, eso ya te hace recordarte. Uno de época del Manchester United, decir Alex Ferguson, ¿no? Pero eso fueron muchos años. Sí. Muchísimos años. O el Milan de Gattuso, ¿no? O el Milan de Gattuso, claro. El Milan, ese es un equipo que siempre... Con todos estos jugadores, yo creo que Es más difícil ser grande que dejar de ser grande. Por ejemplo, grande. Un equipo que se ganó ser grande, aunque no era considerado chico tampoco en Italia, pues la Juve, por ejemplo, la Juve se lo ganó. La Juve ahorita tiene un dominio. O sea, ahorita igual nadie le gana. Bueno, excepto ya el Napoli ya. Ya le está poniendo pelea, pero ¿cuántos años no ha ganado la Liga? No, y eso sí ya te hace un equipo grande, ¿no? Entonces. Para mí le falta todavía más afición, más títulos de Liga y más títulos internacionales. Ahora vamos a hablar del mercado de Europa. Philippe Coutinho, que ya llega por fin al Barcelona. Es el más grande. Es el más caro, el fichaje más caro del Barcelona y también es el más grande. Van a ganar muchas Champions con Griezmann, con Messi. No tiene un equipazo, tienen jóvenes, entonces pues es una mezcla ahí ya. Bueno, si regresa Dembélé y regresa bien porque fue un contrato carísimo porque fue una compra carísima para que jugara un partido y se acabó. Y para mí, Dembélé con Teo Hernández, con Dani Ceballos, fueron de los fracasos más grandes del mercado de fichajes. Se juegan, el Madrid, pero jugó más Dani Ceballos, o sea, y bueno, pero costó más de 100 millones, ¿no? O sea, costó más caro que Cristiano Ronaldo. Pero yo creo que, o sea, bueno, imagínate lo que hubiera costado Maradona, Pelé, o sea, impresionante. No, pero es que algo le pasó al mercado también, ¿no? Explotó es que feo. Desde Neymar. Bueno, algo pasó, espantoso. ¿Desde Gareth Bale? Desde no, Gareth no, porque Bale yo creo que sí. Gareth Bale costó como 80, ¿no? Pogba. Desde Pogba. Bale costó. No, porque Bale fue más caro que Cristiano. Bale costó 110. Cristiano costó 90, creo. Y Pogba costó como 140, una cosa así. Y llegó Dembélé como 170 y te quedas como, ¿qué pasó? No, 140, ¿no? No, pero fue una. Es que, le están. Nada más están haciendo ver. Están viendo ver qué. ¿Qué jugador fichan para ponerle una cantidad de dinero impresionante? Ah, pero ¿no? Me parece horrible, ¿no? Pero, porque eso le da una gran desventaja a los equipos más chicos. Yo creo o sea, que esto te va a terminar costando un jugador como una comparación tonta, Méndez cuando regrese a Europa a 20 millones. Pero no, ¿sabes qué? Yo creo que esto se va a acabar pronto, va a pasar algo. Ojalá, que... Porque fíjate, aparte de los equipos tienen, o sea, el Madrid ya tampoco puede tener tantas estrellas. El Madrid ya no está fichando estrellas. El Madrid no está al fichaje. Y eso es lo que le pasó. Ahorita que están criticando y están matando a Zidane, yo creo que lo único que le pasó, desde mi punto de vista, fue que no habían tenido un entrenador que fuera una figura tan importante, tan emblemática. O sea, porque ese sí es un jugador histórico. Entonces, tú como también jugador... un entrenador ya, como jugador, ganó mucho. Como jugador histórico, te convences a tus jugadores... Como entrenador histórico, convences a tus jugadores como Morata, James, de que no se vayan y te aguanten un año. O sea, dos temporadas. Entonces yo creo que por eso ganó tanto el Madrid en esa época. Porque no le dieron la espalda a una figura. Y ahorita que ya se fueron todos ellos, el Madrid se está desinflando. Y les voy a decir y les voy a comentar algo. Los también lo de Keylor, lo de Keylor que le quieren no comprar otro portero me da una decepción. ¿Cómo que, y lo humillan? Y cuando perdieron el Clásico le empezaron a reclamar cuando salvó muchas. Para mí es discriminación, que le están haciendo a Keylor Navas. Total, o sea, va un mexicano, va un costarricense, va quien sea, que sea latinoamericano. Y está jugando muy bien, después que le salvó las papas en el Clásico. A mí, por eso Zidane me parece un gran entrenador, porque eso es algo, es el primer entrenador que le dice a Florentino Pérez. Sí. Siempre que le dice, se le pone al tú por tú. Yo soy aquí el entrenador, ¿no? Y esas contrataciones, Dani Ceballos, yo creo que Dani Ceballos sí era de él, pero Teo Hernández no era una contratación de él. Creo que eso era para robarle al Atlético de Madrid su fichaje. ¿Y quién más? No iba nadie más. Kovacic está jugando bien. No, pero está jugando bien. O sea, no es Messi, pero está jugando bien. O sea, está jugando. Pero no son sus... O sea, él vino... Escucharon el portero que querían llevar, ¿no? A Kepa. Kepa. Ok, dice Zidane, ahorita no quiero un portero, no me importa un portero, dice. Ahorita lo que quiero es un delantero, ya lo dijo en rueda de prensa, yo no quiero, y se bajó totalmente la contratación de Kepa, ¿sabes qué no lo quiere? Está pasando con el Madrid que tiene están, Keylor. Están haciendo esos madridistas españoles que quieren a su equipo ultras de regreso y que quieren a jugadores que no sean top, obviamente quieren fuera a Benzema, o sea, los jugadores que no bueno, son Benzema, top, ojalá que sí. Quieren que sean españoles, ¿no? O sea, quieren tener pero a un no portero hay español. O sea, el gran futuro español que tenía era Morata, su gran delantero español era lo Morata. Lo dejaron ir. Lo dejaron ir. Entonces no está mal, por ahí. Mal, para mal, mí mal, el Madrid debería dar el gran golpe y traer a Harry Kane. Así, ¡pa! Aquí está el mejor delantero del mundo, Harry Kane. Entonces no lo va a traer. Sería lo mejor. ¿Crees que no? Le va a costar carísimo y no lo sí, va a traer. O sea, si Dembélé costó tanto, no se imagina. A menos que haya una cláusula por ahí. No, porque en la Premier no tiene. Ese es el chiste de la Premier, que ellos no ponen cláusulas. No ponen cláusulas. Ellos hacen contratos así verbales y pueden pedir el transfer request para que se vayan, pero se no tienen cláusulas. Pero ojalá, ¿eh? Porque le hace pero aparte, falta tienen estrecha relación con el Tottenham porque se han llevado a todos los jugadores. Pero... Ah, sí, Bale, Modric. ¿Quién sabe? Aparte. Ya están haciendo jugadores con amor a la camiseta, ¿no? Algunos, Royce, por ejemplo, no se ha querido ir. O sea, son así pero, casos pero, bueno, extraños. Yo creo no sé que si se quiere ir Kane a Madrid. Ojalá que sí. Ah, pues sí, tiene mucho tiempo, está en Tottenham, ¿no? Y le han de pagar muy bien. O sea, por el dinero no creo que sea el problema. No. Aparte, bueno, Ronaldo ya se va, quieren traer a Neymar. Lo que pasa es que quien no quisiera estar en el Real Madrid en el sentido que probablemente vas a ganar títulos. O sea, en Tottenham no vas a ganar mucho. Yo creo que sí es de los mejores, de los tres mejores de la historia, ¿no? En Madrid, entonces. Pero, pues, no sé, ¿eh? Yo no sé qué va a pasar, ¿eh? O sea, porque el Tottenham tiene un equipazo también. Y si no lo desmantela y contrata más, se puede hacer una gran máquina, ¿no? Yo no sé por qué dejó ir a, bueno, en su momento, a Bale, a Modric. Dinero, ¿no? Sí, pero pues prefieres la historia, pero algunos clubes no. Y así se maneja su fútbol, ¿no? Es lo que estábamos... Que eso es lo que el Madrid ha hecho. El Madrid no vendió nada, no compró nada. Ahí se quedó. O sea, solo Morata soltó. Y ahí James. Se quedó todo. Ah, pero James está prestado. Pero con opción de compra obligatoria. Como por 30 años, como por 30 millones hasta... Tampoco, pues, y no ha hecho nada. No, pero también el Bayern anda mal. O sea, la Bundesliga se desinfló. Sí, la Bundesliga. Viene la Champions y va a ser muy interesante. Al Madrid. Madrid, Paris Saint-Germain. Yo creo que adiós. Adiós, Madrid, ¿eh? Adiós. No sé, ¿eh? Habría que ver Neymar y Mbappé. El Mbappé robado, ¿no? El Mbappé robado del Madrid, ¿no? Que supuestamente ya está en el Real Madrid. Lo que iba a sustituir a Benzema. Pues es que ahí hubo una cosa muy extraña. Un fair play por lo del Neymar. De que se había pasado con el fair play deportivo, entonces con Mbappé hizo un préstamo y no sé qué cómo fue la tranza ahí. Y con ese préstamo, ¿no? Porque está prestado el Mónaco. Un trance ahí, entonces con eso ya el fair play se arreglaba todo. No sé cómo es la cosa, ¿no? Pero bueno, esto ya pasamos, hasta nos sobrepasamos, digámoslo así, del tiempo en este la reta tan intensa que regresamos en este año 2018, ¿no? Intentaremos publicarnos mucho más, intentaremos estar mucho más en redes, ¿no? Entonces, pues, ojalá nos sigan, ¿no? Estén pendientes de nuestro programa, ¿no? Sí. ¿Unas palabras, Santi? Bueno, se viene mucho contenido. Vamos a traer nuevas cosas, nuevos proyectos aquí a la reta. Entonces, empezaremos a producir mejor y sobre todo cosas novedosas para que ustedes se entretengan y para darle un giro ya. El giro que viene ya es el 2018 y vamos a comenzar en el próximo episodio de La Reta. Santiago. Sí, estén al pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a postear varias cosas, ¿no? Ahí. A ver si ahora sí ya podemos ir a nivel de cancha, estar por ahí. Y bueno, Rafa. Bueno, no, muchas gracias por habernos escuchado en esta edición de La Reta. Muy emocionados por estar este año y pues esto ha sido todo el día de hoy, ¿no? Sí. Muchas gracias. Radio C. Escuchar más. Para ignorar menos. Muchas gracias.